10:30 de la mañana en punto, la hora en toda la República Argentina. La temperatura en Mar del Plata, 17 grados 8 décimas. Es linda mañana en nuestra ciudad. Y ahora vamos a Nobleza Obliga, obviamente, a retomar la comunicación con Diego Nutter, nuestro querido amigo, que ayer, hasta el momento que el señor Mauricio Macri... Hoy no tenemos cadena nacional, ¿no? No está prevista ninguna cadena nacional. Lo cierto es que ayer estábamos hablando con Diego acerca de un seminario que se hizo este fin de semana pasado en la localidad de Mar Azul, aquí cerquita, nomás de nuestra ciudad, sobre el uso medicinal de la marihuana, un tema que poco a poco y afortunadamente va cobrando un lugar en la agenda mediática y sobre todo política, porque estamos hablando de decisiones políticas que hacen falta para que esto pueda establecerse de modo legal en nuestro país. Así que retomamos la comunicación que ayer tuvimos que interrumpir abruptamente por la cadena nacional y saludamos nuevamente a Diego Nutter. Diego, buen día. Una vez más te saludamos acá, Ariel y Martín. ¿Cómo estás? Buen día, Ariel. Buen día, Martín. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Y ya más relajados porque tenemos para charlar un lindo rato para que nos cuentes sobre esta experiencia tan particular de este seminario que se llevó adelante este fin de semana ahí en la localidad de Mar Azul. Bueno, volver a consultarte respecto de con qué te encontraste, cómo fue la organización, quiénes estuvieron y por dónde pasaron las principales cuestiones que se escucharon en este seminario sobre el uso medicinal de la marihuana. La organización estuvo a cargo de un grupo de madres denominada Cannabis Medicinal Argentina. Tienen una página con ese nombre, cannabismedicinalargentina.com.ar, quienes, bueno, están buscando una solución para la salud de sus hijos. Todo esto se potencia con la legalización, el permiso de entrada del aceite desde Estados Unidos. En este momento el ANMAT está autorizando el ingreso de fitopreparados, esto es el aceite, un extracto de la planta de marihuana, para cubrir los ataques de los chicos que tienen epilepsia. Entonces, bueno, ellos arman este seminario, nos convocan a nosotros, lo convocan al doctor Marcelo Morante, que es quien dentro de la sociedad médica está haciendo punta en esto, y bueno, ahí fuimos. Y nos encontramos, la verdad, con un escenario muy prometedor, con muchísimas dudas, con muchísima necesidad de información y con muchas ganas de aprender también de parte de la gente. Nos decías, este es un caso muy, muy particular y concreto que cobró relevancia en los últimos días, esta autorización por parte de la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, para poder importar este que es una especie de aceite que se elabora para el consumo. Muy bajo, Ariel, prácticamente nada. Hola, ¿ahí me escuchás mejor? Ahora sí, ahora ahí. Te consultaba respecto de el uso concreto, nos dabas el dato de que se suele utilizar en casos de epilepsia. Digo, ¿es este cuadro en el que se presenta o se utiliza en otras enfermedades, en otros cuadros? Y ¿cómo es la elaboración concretamente? ¿Cuál es el producto? ¿Qué es lo que se hace con la marihuana? ¿Qué es lo que consumen estos chicos? Mira, puntualmente lo que autorizan más es un producto, un filtro preparado que aplica únicamente a niños con epilepsia. Tampoco es que aplica a todos los chicos, porque había muchos padres ahí que ya lo han probado, lo han importado, lo probaron y no les funciona. Claro. Por eso también esto deja las claras que necesitamos una nueva regulación. Necesitamos algo amplio, algo que abarque no solo a los chicos con epilepsia, que, como dijimos, no en todo funciona este aceite importado, sino otras patologías, como, por ejemplo, cáncer, VIH, esclerosis múltiple, fibromialgia, que toda esa gente con esa patología hoy está quedando a la buena de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos peleando, estamos intentando que se regule y que se tome en cuenta todas las patologías y no solamente este grupo reducido de chicos con epilepsia. Y Diego, ¿cuáles son las propiedades del cannabis que ayudan a los pacientes a mejorar con las diferentes patologías que pueden tener? La planta de cannabis tiene distintos componentes, tiene más de 70 cannabinoides identificados, El más conocido es el CBD actualmente, y bueno, según la patología, en los casos de los chicos con epilepsia, lo que hace es reducir los ataques, reduce tanto en intensidad como en frecuencia. Así que esto permite que los chicos lleven una vida prácticamente normal y puedan a su vez reducir la cantidad de medicamento tradicional que están utilizando. Uh-huh. Que por lo general estos medicamentos anticonvulsivos son muy fuertes. Claro. O sea que por un lado ayudan, pero tienen muchísimas contraindicaciones. Uh-huh. O sea que este extracto de cannabis no lo tiene. Uh-huh. Claro. Y después, bueno, en las demás enfermedades, en cáncer, abre el apetito, da un bienestar general, permite a la persona llevar una vida prácticamente normal, duermen, están de buen humor, no tienen dolores, y así, bueno, podemos nombrar un montón de patologías y un montón de beneficios. Uh-huh. Diego, concretamente, digo, ¿cómo es el trámite que debe ser autorizado por la ANMAT para este tipo de importación? ¿Cuánto se tarda y cuál sería la solución? ¿Cuál es el estado actual de la situación en cuanto a la legislación? ¿Y qué es lo que se necesitaría? ¿Cuál es el marco regulatorio que se está reclamando que se implemente en nuestro país? Mira, para importar el aceite es un trámite bastante fácil en este momento, o sea que también nos llama la atención que no hay mucha traba. Lo que necesitan es llenar un formulario, ese formulario se presenta en ANMAT, junto con la receta, junto con la orden del doctor que avala el uso medicinal de la marihuana. El ANMAT lo revisa, da el ok y uno directamente lo compra vía internet. Cuando llega a Buenos Aires, a Ezeiza, se presenta uno con la autorización del ANMAT y listo, ya ingresa el aceite. Un trámite para nada engorroso, es simple, sencillo, no requiere de muchos datos. El aceite este tiene un costo de alrededor de $300, por eso también dice estamos buscando la regulación acá en Argentina como para bajar costos, para poder dar trabajo a toda la gente que está capacitada acá, que lo puede hacer. Y quiero consultarte respecto a los plazos. Digo, estamos hablando de cuadros que nada pueden generar muchos problemas en una familia, momentos de mucha desesperación respecto de sobre todo en nenes chiquitos con convulsiones a partir de la epilepsia. ¿De cuánto tiempo aproximadamente estamos hablando desde que se inicia el trámite hasta que finalmente estas familias pueden tener este producto en sus manos? Mira, en este momento están tardando menos de un mes. Menos de un mes en darte el ok, claro, para la importación. Y después el envío es bastante rápido. Tengo entendido que en una semana, 10 días, ya lo tenés acá. Uh-huh. Por eso te decía que nos llama la atención lo sencillo, ¿no? Uh-huh. Que de repente, sin modificar una ley, sin demasiado trámite a nivel legislativo, están accediendo y están dejando importarlo. Uh-huh. Entonces volvemos a lo mismo, uh-huh. O sea que están autorizando a la importación, claro. Lo que necesitamos es un cambio de la famosa ley 23.737, donde se nos sigue criminalizando, donde no se uh-huh. permite el ingreso de las semillas, donde no uh-huh. se permite cultivar, donde no se permite tener lo que uno necesita. Uh-huh. Así que bueno, ahí vamos con este grupo de madres, con los médicos, y estamos intentando por todas las vías, tenemos ahí trabajando con algunos legisladores que están interesados en el tema, así que yo creo que en el 2016 vamos a tener un buen paso y vamos a llegar a un buen objetivo. Uh-huh. En cuanto a la cantidad que permiten importar de acuerdo a los tratamientos, digo, ¿hay alguna limitación? ¿Cómo es esa cuestión? Viene en realidad es un frasco, porque Estados Unidos no lo tiene preparado como medicamento, la FDA no lo habilita como medicamento. Ellos lo venden como suplemento nutricional. Entonces viene un frasco de medio litro, que es en su composición un 95% de aceite de coco y solamente un 5% de extracto de aceite de cáñamo. Esto es que no tiene THC, claro. No tiene el ingrediente psicoactivo. Por eso les permiten venderlo como suplemento nutricional. Claro. Ese frasco de medio litro está durándole aproximadamente unos, en promedio, 2 meses a los chicos que lo toman. Claro. Y esto, digo, de, el suministro depende de cada caso, si es diario o varias veces por día, y ahí, digo, dependerá cuánto les dure. Quiero consultarte respecto de la elaboración. Se me hace que no es demasiado complicado el proceso de la elaboración de este aceite. Es interesante tu pregunta, Ariel, porque ahí se abre otro debate. La elaboración no es del todo complicada. Sinceramente, realmente lo podemos hacer de forma casera, uno lo puede hacer. Quizás no va a tener la misma calidad que el producido con elementos profesionales, con elementos de laboratorio, con técnicas de laboratorio. Pero no quiere decir que uno no lo pueda hacer. Entonces ahí existe este otro debate de ¿se puede cultivar en su casa y uno tener su medicina o tenemos que depender exclusivamente del laboratorio que lo vaya a elaborar? La semana pasada un paso muy interesante en Canadá, donde se le permite al usuario medicinal cultivar en su casa y generar su propia medicina. Esto no pasaba. Canadá, si bien es pionero en el uso medicinal de la marihuana, no permitía que los usuarios medicinales cultivaran en su casa y tuvieran su propia medicina. La semana pasada un fallo revocatorio de esto y permite al usuario medicinal a cultivar en su casa. Claro. Nosotros obviamente estamos buscando, vamos por esa línea, queremos que todas las personas puedan cultivar en su casa. Claro, repito, el aceite quizás en un chico, en el caso de silencio, donde se necesitan más detalles, más cálculos de cannabinoides y demás. Quizás, bueno, ahí sí es interesante que se prepare de una forma más profesional, pero en una persona, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que tranquilamente puede llevar una vida normal y lo que necesita es vaporizar para calmar los dolores de la espasticidad, lo puede tener en el fondo de su casa. Puede cultivar su medicina, que es terapéutico también ese trabajo. Claro. Y digo, porque volvemos a caer una vez más allá de que sea importado la posibilidad de elaborarlo en el país, los intereses de la industria médica. Estamos hablando de un negocio que, obviamente, más allá de que pueda darse la posibilidad de la autorización de que se elabore en el país, obviamente la gente que representa a la industria médica tendría un gran interés en poder comercializar este producto. Es parte de otra lucha eso. Exactamente. Uh-huh. Nosotros, insisto, apuntamos a una regulación que contemple todas las posibilidades, que convivamos todos, que el laboratorio, que estén las comunidades canábicas, no sé, llámese cooperativas o asociaciones canábicas, y el cultivo artesanal en su casa. Claro. Entonces, que convivan todas las posibilidades y que uno no esté atado a dirigirse como hasta ahora con la medicación tradicional a una farmacia y tener que comprarlo en una cajita de un laboratorio. Claro. Digo, quiero consultarte respecto de los pasos a seguir. Digo, está todo muy claro, digo, los argumentos, una vez más, como en otros tantos temas, haces un repaso y están todos los argumentos sobre la mesa. Digo, está todo muy claro, muy prolijo, muy trabajado, en modo muy responsable, pero está la cuestión política. Digo, hablaron de eso, abordaron esa cuestión en este seminario respecto de el momento político que está viviendo nuestro país, sobre todo de plantear y llevar una vez más la discusión a nivel parlamentario del debate de la, en términos generales, lo que se llama la despenalización del consumo de la marihuana y puntualmente esto para el consumo terapéutico, una cuestión que yo tengo la impresión que el actual gobierno nacional no sé si quiere dar. ¿Hablaron de este tema en el seminario? Hola, Diego. Hola, Madrid. Que hay un proyecto para justamente que se instale un laboratorio y que genere estos fitopreparados para nenes con epilepsia. Sería un primer paso, sería una puerta que se abre, ¿no? Como para tener un primer cultivo legal. Y tenemos algunas reuniones. Lo interesante es que estamos trabajando con legisladores de distintos partidos políticos. Diana Conti ha reflotado un proyecto que había presentado, así que ahí el FPD está presente. El intendente de General de Madrid es radical, es de Cambiemos, pero aparentemente están interesados. está el ex intendente de Pergamino también, que es radical, que está tratando de presentar un proyecto. O sea que de a poquito yo creo que vamos a avanzar. Está costando, pero vamos a avanzar, y lo que más me entusiasma es que de distintos partidos políticos están tratando de generar una nueva legislación. O sea que yo creo que entre todos, si nos sentamos a conversar, vamos a poder sacar algo interesante adelante. Y además, Diego, esto ya está legalizado en otros países de Sudamérica, ¿no? Como Chile, Uruguay, ¿puede ser? Mira, hay legislaciones bastante avanzadas. Yo creo que nosotros podemos quedar mucho más avanzados que eso. Por lo siguiente, Uruguay, si bien había tomado la carrera en punta, en este momento el uso medicinal ha quedado relegado, porque ellos llamaron a licitación, se presentaron más de 20 empresas, de esas más de 20 quedaron dos, y todavía no les dieron fecha para el inicio del cultivo. O sea que todavía no está claro cuándo van a empezar a cultivar, cómo lo van a distribuir, si se va a vender en la farmacia y de qué manera. O sea que Uruguay ha quedado ahí medio frenado. Chile tiene algo que es interesante, está trabajando una fundación en convenio con municipios. Entonces lo que hacen los municipios es, están solventando ese cultivo, están pagándole a esta fundación para que lleve adelante el cultivo. La fundación cosecha, se lo da a un laboratorio, a una empresa privada chilena, este laboratorio elabora el aceite y es quien se lo da a las salitas municipales para atender a esos chicos con epilepsia. Entonces hacen ese trabajo entre fundación, un laboratorio privado y los municipios. Y Brasil el año pasado autorizó algo muy similar a Argentina, el ingreso de fitopreparados con alto porcentaje de CBD. Que, bueno, esto pasa lo mismo que acá, lo que hace es cubrir la demanda del uso de los chiquitos con epilepsia, no así otras enfermedades. Por eso digo que Argentina está, yo creo que a la puerta de una posible regulación que nos dejaría en primer nivel en Sudamérica. Esperamos, estamos peleando por eso. Y esperemos que así sea. Diego, realmente, como siempre, muy interesante charlar con vos sobre estos temas. Realmente nos pintaste un panorama que es bastante alentador al respecto, sobre todo esta variedad de funcionarios, distintos funcionarios de diversos partidos que están tratando, y sobre todo con la seriedad que el caso merece, saliendo de los estereotipos, de los lugares comunes y de toda la pavada que suele rodear este tema, con el que simplemente lo que se hace es sacar de foco la cuestión central. Como siempre, te agradecemos mucho, Diego, y vamos a seguir muy atentamente. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Hasta luego.